Último bloque, señoras y señores. Voy a bajar esto, espera. Ahí está. Porque si no va a acoplar en cualquier momento. Último bloque y ahora sí, todos aquí en el estudio, bien debut, preparados para tocar y comenzar. Bravo. Pueden aplaudir, ahí está. Perfectamente. Estamos sentados aquí, entonces en el estudio de Egocéntrico, con Maruca Coiro, flautista, toca flauta traversa, Fernando Sánchez, guitarra, y hoy me falta el amigo Manuel Villar Lifac en contrabajo, que no pudo venir. Pero en su defecto, y visto y considerando que acá siempre hay gente, y va, viene y va, está el amigo Rocola, compañero de la vida y de Vamos Arriba Trío, que va a guitarrearla. Rocco, vas a guitarrear un poquito acá. Se sumó a la trifecta musical. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Hablen ahí cerquita. Muy bien. Dale sonido, Tommy. Dale todo lo que puedas, que ellos lo van a acoplar igual. Es el primero. Bien, ahora sí. Fernando, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien? Muy contento. ¿Estamos afinados ahí? ¿Todo? ¿Ningún problema? Sí. ¿Maru? Bien, todo bien. Perfecto. Bien debute, una expresión del lunfardo. Del lunfardo. Ahí te explicaba un poquito. Sí. Son esas expresiones del lunfardo, ¿viste? Que están un poco olvidadas. Mucha gente me pregunta, ¿viste? Si es bien debute, tiene que con debut, ¿viste? Con buen debut, no entiende mucho a qué se debe el nombre y a qué significa. Sí. Bien debut es una expresión del lunfardo que significa algo cercano, algo así como algo polenta, algo bien pulenta, de buena calidad, algo posta. Bien. Pero como te decía ahí, viste, muchas expresiones del lunfardo son medio intraducibles en algún punto, porque es como decir una mina o una mujer, y no es lo mismo decir mina que mujer. Tiene una historia, una raíz que parte de alguna, seguramente parte de alguna alguna palabra que trae la inmigración. Sí, seguramente. Y se termina dándole un nuevo significado. Bueno, ¿y qué hace Bien Debute? Bien Debute hace tangos de principio de siglo. Uh-huh. Digamos, a ver, lo que más, los primeros tangos de la guardia, que se llama tangos de la guardia vieja, hay como unos tangos que se llaman de la guardia vieja, sí, que son tangos de los primeros tangos que se compusieron acá, que son tangos que cuando no estaba todavía incorporado el bandoneón al sonido, no estaba asociado el bandoneón al tango, ¿no? Uh-huh. Recién había eran los, guitarra, que generalmente eran juntos con guitarra, con flauta, con violín. Claro. Esos tangos tienen un carácter así más rítmico, si crees, más vivaz. Uh-huh. Tiene otro carácter, ¿viste? No tiene ese carácter nostálgico que después le imprime. Que vino el 20, digamos. Que vino el 20, después, con la incorporación de bandoneón instrumental y después con las letras más, ¿no? de la nostalgia del inmigrante, ¿no? Bien. Las primeras eran más picarescas, ¿viste? Bien de raíz, entonces, la cosa. Bien de raíz. Después lo que pasa es que, bueno, nosotros le tratamos de dar un... estamos tocando, claro, como se tocaban las guitarras ahí en... calculo como tocaban las guitarras en esa época, tratamos de dar una vuelta de los arreglos, incluso no limitarnos solo a ese repertorio, viste, también hacemos algún tango, hoy vamos a hacer Silbando, un tango posterior, que es más que es de la Guardia Nueva, digamos, se llamó Guardia Nueva después a la segunda etapa. Vamos a hacer Hotel Victoria, que es un tango bien de la Guardia Vieja, y Silbando, que es bien como de la Guardia Nueva, bien, para toda esta formación. Para tener el contraste. Y después voy a tocar una milonga con el muchacho, ¿verdad? Una milonga con el amigo Rocola. Con Rocola. Se va a sumar. Sí. Me parece perfecto. Es un buen guitarrista, ¿eh? Es un gran. Sí, ¿no? Sí, es un buen guitarrista. Bueno, ¿quieren? Tocamos la primera y la seguimos hablando un poquito después. Es una primera. Adelante, entonces. Bien debute, en exclusivo, dentro de la casa de Vicente López, mirando la General Paz por la ventana. Thank you. Del estudio, entonces muy lindo este. Este era Silbando. Un tango de. No lo recordaba. Ahí tenemos a nosotros. José Castillo. José G, no sabemos de qué G. José Castillo. ¿Qué buscas, Rocco? No tenemos palmetas, no las encuentro. No sé dónde están las palmetas. Tengo unas palmetas que automáticamente aplauden y generan todo un gran alboroto. Gran clima. ¿Qué dice? Ahí está, encontramos los palmetas. Gracias, Rocco. Era de calidad al final, ¿eh? Muy bien, sí, está muy bueno. Bueno, ya está subiendo el link, o sea, acá el amigo Tommy, para que vean la página. Me dice, está un poco desactualizada. Está un poquitín desactualizada. El contrabajista ya no es ese. Claro, por ejemplo. Bien. Pero bueno, ya vamos, esta semana trabajamos. Esta semana, supuestamente mañana ya la foto cambia, la de ahí. Ya tenemos ahí. Y la gente de la web trabajando. La gente de producción. Muy bien. Y la gente actualizada también, que está medio desactualizada. Está bien. La gente de producción no quiere trabajar los domingos, ¿viste cómo es? Sí, no, los domingos es un bajón. Es un bajón laburar los domingos, te lo digo yo. ¿Hace mucho están tocando juntos? Con Maruca dos años. Y dos con añitos. Manu, claro, que se incorpora ahora este año, no son unos meses. ¿El repertorio lo van eligiendo? ¿Así es democrática la cuestión o alguien tiene una elección? No sé, bueno, así pasa que vos, empecé un poco yo eligiendo un poco los temas, pero después medio que el que claro, se le ocurre se va un poco Manu. Sí, Manu, Manu la elección. Maruca estaba como ahí. Y va corriendo cosas y vamos haciendo. Van saliendo. Sí. ¿Y qué buscan, por ejemplo? ¿Una partitura de piano y la llevan? ¿O agarran una de guitarra? ¿Y cómo hacen el arreglo para tocar ustedes con esta formación? Porque un contrabajo, una guitarra y una flauta no es tan sencillo de conocer, digamos, de ver. Y viste, no, en realidad no, yo no vi tríos así, ¿viste? Entonces hubo que encontrar la vuelta en los arreglos. Claro. Por ahí, ponele, esto que tocamos silbando, teníamos una parte, creo que esta teníamos una parte con cifrado. Claro, como si fuera una parte del Real Book, el Real Book del tango. Y armamos el arreglito nosotros, entre los dos. Y bien. También con Hotel Victoria, que vamos a tocar ahora, ahí tenemos la parte de piano, y también hicimos un arreglo entre los dos. Y este es más viejito. Este es más de la guardia vieja. Bien. Pero con el trío a veces, viste, arrancamos medio escuchando otras, viste, versiones de los temas y afanando cosas y reacomodándolo. Sí. Y ahora le estamos tratando de encontrar la vuelta a hacer el arreglo más sin por lo menos un afano consciente y deliberado de otro. Muy bien. Un poco de trabajo también. Bueno, me encanta, está sonando muy bien. Vamos a, hagamos este siguiente y después me cuentan dónde van a tocar y cómo se los puede ir a ver y todo eso. Sí, ¿está? Sí. Vamos arriba.